calor en tu cuerpo. Te da fuerza a cada paso. La calle tiene imágenes. Imagínate la ciudad con tu propio sonido. El sonido moviliza. La ciudad está viva. Metro 95.1. Sonido urbano. Metro 95.1. Sonido urbano. ¿Por qué no agarrás la bici y salís a dar una vuelta? Disfrutá del aire del invierno. Vos podés vivir el invierno al máximo con ADES, porque contiene nutrientes esenciales de las hojas, más 7 vitaminas y 3 minerales, que ayudan a la producción de energía de tu cuerpo y a mantener sus defensas naturales. Todo con un delicioso sabor. Con ADES, viví el invierno intensamente. A los que dicen que es un sacrificio ser autoridad de mesa, yo les digo que donar un día al país es un honor y no una carga. Las elecciones son la oportunidad que te da el país para que lo hagamos grande entre todos. Participa como fiscal o autoridad de mesa. www.cuidatuvoto.org.ar. Es un mensaje del Consejo Publicitario Argentino. Bueno, especialmente... le quiero mandar un beso enorme a Javier, que me conoce. Javier, soy la amiga de tu tío. Y no saben la alegría que me dio hoy al prender la radio. Me costó muchísimo buscar el dial y escucharlos. Pero bueno, me llevé una gran alegría, porque es como que estaba Fernando con nosotros. Un beso enorme. Chao, Javier, fuerza. Reflexiones complicadas sobre temas simples. Hablemos claro. Todos los jueves en Metro y Medio. Un programa de radio que es simple. Es claro. Metro 95.1. Sonido urbano. Geraldine, y les quería decir que los quiero mucho a todos, a Diego, a Juan, a Javier, a Martina, a Tomás, a todos, y que no nos dejen solos, porque nosotros los oyentes, después de que lo que pasó con Fernando, nos sentimos un poco solos, pero yo creo que si ustedes no nos dejan solos a nosotros, nosotros no los dejamos a ustedes. Lo vamos a bancar siempre y no dejen nunca el programa. Besos, chicos. Chau. Bueno, mirá, hay buenos antecedentes. El programa de Castelo sin Castelo le fue bárbaro. El programa de Ginsburg sin Ginsburg explotó. Le fue bárbaro también. Así que bueno, esperemos que nos vaya bien también. Vamos bien, dale. Dos meses nos dan. La Nación presenta Empresaria Paso a Paso, la mejor manera de desarrollar tus habilidades y convertirlas en tu propio negocio. Toda la información que necesitas para aprender distintas manualidades, cómo hacerlas y cómo venderlas desde tu casa de una manera fácil y práctica. Encontrá en esta increíble colección de 16 libros, desde los materiales hasta la estrategia de negocios. A partir del 18 de junio, todos los jueves en tu kiosco, a solo 11.90 pesos. Opcional con tu diario, La Nación. Dos expresiones generan un nuevo sonido. Metro. Metro. Sábados y domingos, de 13 a 16 horas. Expresión Metro. Daylight. Sonidos originales. Un espacio para disfrutar el fin de semana. Conduce Sumi. Sábados y domingos de 16 a 20 horas. Expresión Metro. Sunset Life. Los sonidos del atardecer. Sunset Life. Agenda, cine, nuevos discos, deportes, infomúsica. Conduce Federico Eli. Metro. Expresión arroba metro951.com. Conectate a los sonidos del fin de semana. Expresión Metro. Daylight. Sunset Life. Dos espacios. Un sonido. Metro. 95.1. Sonido urbano. ¿Te explota la cabeza? Matrix Migra. La fórmula más completa para combatir el dolor de cabeza. Matrix Migra. Y no te duele más. El sonido moviliza. La ciudad está viva. Metro 95.1. Sonido urbano. A ver, si sumo el cuadrado de pi y a eso lo multiplico. La raíz cuadrada de... Así se siente cuando no das más, te duele la cabeza y además tenés que estudiar. Toma Cafeaspirina Plus de Bayer. 30% más de aspirina, 60% más de cafeína. Si es Bayer, es bueno. Buen día, gustito casero. Metro y medio, metro y medio. Un programa de radio. Hola. Sí, ¿qué habla? Leo. Útil, útil. Para recordar los 12 tomos de la salvaje, ¿de qué palabra, va cada uno? Ah, ahí va, ¿eh? Sí. A, arre, arre, buru, buru, coqui, coqui, elex, elex, fray, fray, uve, termina en H. Uvo, list, list, mun, muñe, peca, peca, rema, rema, supe, supe, zeta. No, lo tiene, mi hermana, se quedó esa con esa colección de salvaje que era en el video. Repetido. A, arre, arre, buru, buru, coqui, coqui, elex, elex, fray, fray, uve, uvo, list. Lisk, Mont, Munie, Beca, Beca, Rema, Rema, Supe, Supe, Sena. Metro, metro y medio. El mundo visto desde abajo. Sebastián Weinreich, Julieta Pink. Lunes a viernes, de 18 a 21. Metro y medio. Metro 95.1. Sonido urbano. Presenta su nuevo trabajo, Relapse. Relapse. Conseguilo en todas las disquerías y centros de rehabilitación del país. Descarga los temas originales enviando U al 8282. Transforma tu look con la nueva línea Sedal Liso Extremo. Podés ganar un viaje para que vos y una amiga transformen su look en Nueva York. Además, hay 20 tarjetas de regalo por 1.500 pesos para relookearte de pies a cabeza y 100 kits. Ingresa ahora en minutos de tu envase en lisoextremo.com.ar y prepárate para ganar. Nueva línea Sedal Liso Extremo. Personal y BlackBerry presentan... Personal Just Die. Cat Power, la reina intimista del rock, regresa a Argentina. 16 de julio, Teatro Gran Rex. Entradas en venta a través de Ticketek 5237-7200 y en el teatro. Club Personal, 15% de descuento. Cat Power, no la dejen pasar. Auspicia Aeropuertos Argentina 2000. Durante el mes de junio, regálale a tu papá lo que él mismo se regalaría para el Día del Padre. DirecTV a solo 65 pesos. Van a poder disfrutar juntos de la mejor programación con calidad de imagen y sonido digital en más de 200 canales. Deportes exclusivos como la Copa de las Confederaciones, la Liga Española, la Premier League y la NBA. Suscríbete contratando el servicio con tu tarjeta Mastercard en nuestros puntos de venta o llamando al 4131-2222. Este Día del Padre, sorprendelo con DirecTV. Válido para suscripciones con débito automático y por 12 meses. El precio corresponde al derecho de suscripción para el primer decodificado. Limitado a 3.000 suscripciones. Consulte cargos mensuales en puntos de venta. No aplica Plus ni HD. El sonido moviliza. La ciudad está viva. Metro 95.1. Sonido urbano. La producción de este programa se comunica con Claro. ¿Y vos? ¿Todavía no sos Claro? Con estos cambios de clima es muy fácil resfriarse y contagiarse algún virus. Tomar Redoxón doble acción de Bayer, que con su fórmula de vitamina C más zinc, ha demostrado científicamente que ayuda a reforzar el sistema inmune, mejorando tus defensas, protegiéndote de resfríos y contagios. Si es Bayer, es bueno. A vos, Tincho, que me querés como un hermano, tengo algo que decirte. ¡Tengo onda con tu vieja! ¿Qué querés? ¡Se fue dando! Cuando querés a alguien, le decís de todo, menos que tiene olor a pata. Entra a www.tenesoloapata.com y decíselo de una vez por todas. Además, ingresando el código de los packs de Rexona Eficient, vos y un amigo pueden ganar un par de zapatillas Topper por hora. Perros de la calle. Perros de la calle. Andy Kuznetsov. Estaba leyendo el libro de Guillermo Coppola. 21 de diciembre. Me llama el jefe del penal. Me dice, tiene una visita. Diego. Abrazo, llanto. Diego me dice, yo me quedo con vos. No quiero que estés solo. Fin de año. El director lo llama, se van a un despacho contiguo. Viene el director y me dice, usted tiene un pedazo de amigo. Increíble. Me quiso pegar para quedarse a Karen. Lamentablemente, no puedo. Llanto, otro abrazo, qué sé yo. Diego se va. Me voy otra vez al pabellón. Y me dicen los internos de la calle. Guillermo. Está Diego en el cordón de la vereda. Me subo a una pileta. Y lo veo sentado en una esquina frente a la cárcel. Era lo que pretendía. Quedarse conmigo el 31. Terrible. Para pasar el fin de año. O sea, que esas cosas... No se olvida. Perros de la calle. Perros de la calle. Andy Kuznetsov. El vértigo de lunes a viernes de 10 a 14. Elecciones 2009. Si querés saber dónde votás, envía un SMS desde cualquier lugar del país al 64646 con la palabra voto, un espacio, tu DNI, un espacio y la inicial de tu sexo. De manera inmediata vas a recibir la respuesta con el nombre y dirección de la escuela y número de mesa. El costo es el mismo que te cobra tu compañía por mensaje. Podés consultar gratis llamando al 0800-999-7237 o en www.elecciones2009.gov.ar. Justicia Nacional Electoral. Presidencia de la Nación. Transforma tu look con la nueva línea Sedal Liso Extremo. Podés ganar un viaje para que vos y una amiga transformen su look en Nueva York. Además, hay 20 tarjetas de regalo por 1.500 pesos para relookearte de pies a cabeza y 100 kits. Ingresa ahora en minutos de tu envase en lisoextremo.com.ar y prepárate para ganar. Nueva línea Sedal Liso Extremo. Premios Clarín 2006. Muy bien, y vamos a conocer al ganador entonces. Hombre de radio, Fernando Peña. Fernando Peña, el parquímetro. Por fin. ¡Bravo! ¡Claro que sí! Metro 95.1, sonido urbano. Me di cuenta que mi hermano Ariel es un poco tacaño. Por ejemplo, cuando le pregunté qué tal el restaurante que le recomendé. Lindo lugar. Yo me pedí entrada un 19,50 pesos, bastante rico, y tu cuñado un 18,70, que para mí le faltaba cocción. De plato principal, los dos pedimos un 23 pesos con salsa 3,50. Y yo no pedí postre, pero tu cuñada sí, un 9 pesos con dulce de leche. Puede ser que mi hermano piense demasiado en la plata. Pero no está mal que cuide lo que tanto trabajo le cuesta ganar. Están los que creen que la familia no se elige. Y estamos los que volveríamos a elegirla. Para nosotros está H2O, perfecta, para los que no buscan ser perfectos. Probala en sus cuatro sabores, sin azúcar. Llegó Clear. Elimina la caspa, previene la picazón, reduce la caída, humecta el cuero cabelludo, disminuye el resecamiento, limpia y refresca. 6 beneficios en cada lavado. Tu shampoo puede hacer esto. Nuevo Clear, shampoo caspa control. Aprobado por la Academia Internacional de Dermatología Cosmética. Mendía, Matías. Salí a correr y deja que el viento te acompañe en el camino. Vos podés vivir el invierno al máximo con ADES, porque contiene nutrientes esenciales de la soja, más 7 vitaminas y 3 minerales, que ayudan a la producción de energía de tu cuerpo y a mantener sus defensas naturales. Todo con un delicioso sabor. Con ADES, viví el invierno intensamente. Transforma tu look con la nueva línea Sedal Liso Extremo. Podés ganar un viaje para que vos y una amiga transformen su look en Nueva York. Además, hay 20 tarjetas de regalo por 1.500 pesos para relookearte de pies a cabeza y 100 kits. Ingresa ahora en minutos de tu envase en lisoextremo.com.ar y prepárate para ganar. Nueva línea Sedal Liso Extremo. En estos 6 años en Avellaneda concretamos proyectos que hacen crecer a la ciudad. Asaltamos más de 67 calles, construimos el polo judicial y el mercado de abasto. Hoy en Argentina se puede, hoy en Avellaneda se hace. Cacho Álvarez, intendente. En minutos. Perros de la calle. Perros de la calle. Andy Kuznetsov. El vértigo. El vértigo. Lunes a viernes de 10 a 14. Perros de la calle. Metro 95.1. Sonido urbano. Ahora podés transformar tu pelo con la nueva línea Sedal Liso Extremo. La única que tiene el exclusivo serum para peinar Sedal, que con solo 3 gotas te permite lograr un pelo mega brillante y super liso, estés donde estés. Transforma tu pelo con la nueva línea Sedal Liso Extremo y su exclusivo serum para peinar. Segunda docena en una mesa en Las Vegas. Hola, soy Jenny. Mi lencería combina con tus fichas. Segunda docena en un delivery de Palermo. La primera docena la paga y la segunda es a mitad de precio. Axe te lleva a Las Vegas. Llega al casino Axe. Cada pack vale 3 fichas. Podés ganar un viaje a Las Vegas con 2 amigos o 36 increíbles premios más. CasinoAxe.com.